canción. Al sentir el desdén de tus brazos, me hace suspirar. Muy dentro de ti se pierden los anhelos, la ilusión que algún día dejaste en mis manos y hoy la veo volar. Y dame tres minutos, por favor, uno para escuchar tu dulce voz, otro para vaciar este dolor que me mata. En mis manos y hoy la veo volar.